lunes a viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos, son las 10 de la mañana, ha empezado el Enredando las Mañanas, comienza la mañana informativa desde aquí, desde Casa Grande, a las 10 y 3, para ser exactos. Estamos desde Radio Roja transmitiendo para toda la red de medios alternativos a través de, bueno, de aquí de la 90.1, desde el Valle de Punilla en Córdoba. Mi nombre es Martín Incola y aquí está Juan Martín Cabello. ¿Cómo va, Juan Martín? Bienvenido, buen día. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas a este nuevo Enredando de este lunes 19 de mayo, de aquí frío, ya se vino el frío aquí en Casa Grande, en la provincia de Córdoba, desde donde estamos haciendo este programa, que se puede escuchar por www.rnma.org.ar, se puede escuchar por las radios que nos retransmiten, que ahora en un ratito nomás se lo vamos a decir. Me acordaba que la última vez que estuvimos al aire, el lunes pasado estuvieron saliendo desde San Luis, pero nosotros no estábamos haciendo los cancheros, que todavía no había llegado el frío, que no sé qué, que estaba lindo, mirá, nos la mandamos, ya vino el frío. Ahora sí llegó, así que empezarán a escuchar nuestras voces los lunes como gritando. Con todo, bueno. Muy bien, estamos aquí entonces para compartir el Enredando que abre la semana. Y nos toca también cubrir algunas cuestiones del fin de semana, como por ejemplo la elección porteña, que en un ratito ya nos meteremos con el triunfo del secretario de Comunicaciones, Cultura, bueno, no sé, tiene un montón de cargos, Manuel Adorni, que veremos si, también le dice por ahí, si este candidatura testigo, si el tipo va a dejar el cargo o no, veremos. Pero sí, para resaltar y para meter en la licuadora el triunfo de La Libertad Avanza, que desplaza a quien venía bien en las encuestas, a Santoro, desde el lado, digamos, del kirchnerismo, o lo que se puede entender por ese lado, el peronismo porteño. Y también, lo más rutilante de todo, ese tercer lugar del PRO, quien gobierna la ciudad ya desde el año 2004, si mal no recuerdo. Y bueno, es un primer cachetazo que puede llegar a ser en dos años más la finalmente salida del PRO de la ciudad de Buenos Aires. Veremos si para algunos cambios o recrudecimiento de esta derecha en la ciudad. Se viene. Que además siempre Buenos Aires, viste, que está jugando ahí su propio juego, medio como nosotros con Córdoba también. Sí, con su enrule propio. Mundo aparte. Bueno, y les vamos a contar un poco quiénes son los que hacen Enredando las Mañanas de este día lunes, ¿sí? Los medios, ¿sí? Que hacen Enredando los lunes. ANRED desde Rosario, nuestra compañera Steffi, sí, que siempre nos acompaña. Agencia Periodística Timbó desde Chaco, nuestra compañera Diana, le mandamos un saludo grande. Bueno, Lea Ross, sí, con la rosca política todos los lunes, o casi todos los lunes lo tenemos siempre. Cuando por le aquí. Toca, cuando le toca. Cuando quiere, cuando tiene, cuando le pinta. Oh, hay una rotación ahí que tenemos planteada y que va, le toca la próxima. Pero hoy le tocaba a Abner, que no está, justamente le vas a mencionar. Bueno, y el que iba a anunciar era Abner Vega Cabrera, nuestro compañero desde Chile, desde el colectivo Inquieteando desde el Margen, que hoy no ha podido estar por una cuestión. Cuestiones de fuerza mayor, problemas. Se siente mal. Así que no vamos a poder tenerlo hoy aquí. Guardate el pasaporte porque no lo vamos a usar hoy. No, bueno, guardate la guita, el dolarito ese, separalo para otra cosa. Sigo ahorrando. Sí. Asamblea por un mar libre de petroleras también. Hoy, bueno, sí. Hoy lo tenemos, las tenemos. Hoy sí, Atlanticazo acá. Tenemos al Atlanticazo acá. Sí, estuvieron en nuestra última salida, pero habían pedido exclusivamente salir hoy porque ayer tuvieron una jornada muy importante, así que nos van a estar contando todo eso. Hoy volvemos a Mar del Plata, después de nuestro desliz allá por Tierra del Fuego, volvemos a Mar del Plata con el Atlanticazo. Muy bien. Hay data para compartir. Tendrán aire de Enredando las Mañanas un ratito nomás. Bueno, y además les vamos a contar también las radios que nos retransmiten por todos los lugares donde podés escuchar el Enredando las Mañanas, los lunes, miércoles y viernes, y Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara desde Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, aquí nosotros desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande nos retransmiten en vivo. Así es, en vivo. Bueno, acá resonando por la Panamericana, nos ayudan a resonar por el Valle de Punilla. Así que va un abrazo ahí los que están escuchando por Punilla y todo el país, enterito. Enterito por éter o por ceros y unos digitales, okay. Lo que sea. Bueno, Juan Martín, nos vamos a hacer un combo musical de esos que nos gustan para después meternos en la locura de las noticias, el repaso de la elección porteña, también estaremos, como dijimos, por el mar también para actualizar por ahí, pero en este caso nos vamos con el queridísimo Fela Kuti, allá desde Nigeria, el locazo de ese de esa cosa que no es ni jazz ni es una mezcolanza que solo ahí en África se puede llegar a entender y nosotros desde este lado disfrutar. Judy, Judy, Judy, get different look for woman yash. See, see, all that good, see, yeah, look at this big yash. If you can't see big yash, you go see, yeah, look at this is spawn yash. And if you see yash, where you want to bury your brick inside, you go say, hey baby, show me your particulars. I didn't know English, you go say, hey darling, show me your living license. Particular, not be police particular, that one a crazy particular. Hey. See, police particular, if you get them, you go, they go. If you not get them, you go enter, you see. But the original particular, natural particular, if you not get them, you go, they go only. But if you get them, you must enter. Whether you like or you know like, after you hear this true talk, whether you like or you know like, after you hear this true talk, if you like it good, gang gang. If you know like you hang, gang gang. If you like it good, gang gang. If you know like you hang, gang gang. If you hang, you go die, gang gang. Go die for nothing. Him fi talk na condition too. Man they suffer him no fit talk na condition. Man they suffer him fit na condition too. Suffer they Africa pakparakpa. A suffer they pakparakpa. Condition they pakparakpa. Me I no say you. Yes, very well to the yard, the truth talk where yeah they talk. This thing make you degree for me. Every day I do the yeah me talk. One day you self go agree with me to the act the way as you they feel. Remember if you know your own, one day of us we must die. Nigeria get the money, foreign money for both for sea. Nigeria get the money, foreign money for both for sea. Happen. Newspaper carry them paper. Radio they shouting for studio. Obasanjo turn the vocalist. Yara Duwaro the manager. Heavy government statement. 7 billion rand missing. Missing from overseas. Foreign currency scandal. They start to arrest everybody. Oh, enough finish, enough finish, enough finish, enough finish, enough finish, enough finish. Doctor, lawyer, hustlers, engineer, photographers, doctor, lawyer, hustlers, engineer, photographers, all of them kibikiri, 10 to 15 years in jail, after 1 year inside jail, see a government take over, them release the, all of them, and say them be innocent, yo. $2.8 billion naira. Oil money is the missing. $2.8 billion naira. Oil money is the missing. Then set up inquiry. The same money no lost you. The dabaru everybody. Supervisor or passenger. The same make him not talk you. Money no lost. Them shout again. Inquiry come close you. Elections to ring call. Ambassador plan to move very well. Elections to ring me take all politicians. We rule Nigeria before the same old politicians. We spoil Nigeria before Ambassador Carry all of them. And all of them, they there now. Get two ears for head, them get two eyes to them. They see the thing they happen, them they hear them too. Few people they fat with the big money and the red they hungry. Me fella, I challenge your boss or John. Why you him day all the time? Make him carry me go any cut. I go open book for him. Now why you government? Es Fela Kuti, el nigeriano, con su arrangement, sería como algo como arreglo, ejército arreglado, arreglo de ejército de la armada, algo así. En esa anda Fela Kuti, que ahí lo vamos a ir soltando, porque él se queda. Si vos lo dejás al tipo, se queda ahí con su ruidito. Alternativos. de lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Y ahí le pone ritmo la cortina porque nos vamos a las breves a repasar las noticias breves que nos ha dejado los últimos días noticiosos, informativos, y aquí estamos en plan de eso, de pasar data. Bueno, muy bien, nos vamos a Jujuy. Protesta por despidos en el Ingenio Ledesma con fuerte operativo represivo. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Libertador General San Martín en Jujuy inició este viernes un plan de lucha contra los despidos en el Ingenio Ledesma con una protesta sobre la Ruta Nacional 34. Los obreros fueron rodeados por un desproporcionado operativo de la Policía Provincial y Gendarmería, imitando al Gobierno Nacional. Desde el sindicato exigen la reincorporación de los trabajadores despedidos y mejoras salariales. Sostienen que no van a parar la lucha hasta obtener respuestas. Más de un centenar de trabajadores despedidos, acompañados por sus familias, junto a dirigentes del SOEAIL, advirtieron que no comenzarán con la zafra 2025 sin la reincorporación de los obreros y empleados azucareros. En febrero, el grupo empresarial despidió a 165 trabajadores, luego desvinculó un centenar de empleados y obreros que están fuera de convenio y recientemente a otros 70. En total son 365 obreros y empleados que perdieron su trabajo en lo que va del año, de los cuales 235 están dentro de convenio, reportó El Submarino. La protesta que se realizó sobre la Ruta 34 estuvo rodeada por un enorme operativo de la Policía de la Provincia de Jujuy y la Gendarmería Nacional en un remedo del protocolo antiprotesta que aplica la ministra represiva Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Ledesma tiene un complejo agroindustrial en los departamentos Ledesma y Santa Bárbara que produce azúcar, alcohol, biocombustible, papel, citrus, jugo concentrado, aceite esencial y vajillas descartables. La patronal argumenta los despidos desde una supuesta crisis, pero desde el sindicato la desmienten, asegurando que Ledesma obtiene ganancias extraordinarias, beneficios impositivos e inversiones millonarias. Todos los trabajadores azucareros, la familia azucarera y el pueblo se solidarizan para ir a la ruta y cortar hasta que nos den respuesta a nosotros para que vuelvan a reincorporar a los 235 compañeros despedidos. Vamos a seguir luchando por un salario digno, aseguró el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, Luciano Lezano, en declaraciones a Agencia Farco. El dirigente sindical aseguró que el reclamo va a seguir hasta obtener respuestas para que se reincorporen los despedidos y mejoren los sueldos. La asamblea manda, dispuso todo esto. Nosotros como dirigentes estamos para gestionar y para trasladar la voz de ellos. Además dijo que el sector está cansado del diálogo porque en cada reunión es como si estuviéramos hablando solo nosotros. Queremos negociar, pero por la reincorporación de nuestros compañeros despedidos y un salario digno. Paro total en Tierra del Fuego. La UOM enfrenta al gobierno por la baja de aranceles. La provincia de Tierra del Fuego se encuentra paralizada por una huelga total convocada por la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande. La medida de carácter indefinido responde a la reciente decisión del gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación de productos electrónicos, lo que, según el gremio, pone en riesgo la continuidad del régimen de promoción industrial y miles de puestos de trabajo en la región. Hacemos zoom foco en el conflicto, una amenaza al empleo y la industria nacional. El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la baja de aranceles para productos como celulares y televisores importados generó una inmediata reacción en Tierra del Fuego. La UOM decidió que esta medida afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia. Las empresas electrónicas radicadas en la isla, como IATEC del grupo Mirgor, BGH y Digital Fueguina, ya comenzaron a no renovar contratos laborales, afectando a más de 200 trabajadores. Estos despidos se suman a los ya 2.000 ocurridos a principio de año, cuando varias líneas de producción fueron paralizadas. La UOM está exigiendo una respuesta clara, tanto del gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, como de las empresas instaladas en la isla. El gremio también advirtió que la huelga continuará hasta que se garantice la continuidad del régimen de promoción industrial y los derechos laborales de los trabajadores. Además del paro total en las plantas, los trabajadores tienen previsto movilizarse hacia el centro de Río Grande en una demostración de fuerza y unidad frente a lo que consideran un embate contra la industria nacional. El gobierno eliminó 13 programas creados por el ex Ministerio de Mujeres, ¿sí? Lo anunció el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Olivarona, bajo los argumentos de que eran ideológicos e implicaban despilfarros absurdos sin impacto real. Entre los programas se encuentra Menstruar, Registro de Promotores Territoriales, Apoyo Urgente a Víctimas, Fortalecimiento a Personas Trans, Formar Igualdad. Todos son claves para la prevención y atención de la violencia de género. Eliminamos 13 programas ideológicos del Ministerio de Justicia, entre ellos un programa que se llamaba Menstruar, ¿sí? Muchos eran innecesarios, otros no contaban con criterios claros de evaluación y no había control alguno de sus resultados. La eliminación de estos programas representa un ahorro de más de 6.000 millones de pesos por año para todos los argentinos de bien, informaron desde el Ministerio de Justicia de la Nación al dar a conocer esta decisión. Los programas son Menstruar, Registro de Promotores Territoriales, Programa Articular, Programa Generar, Dispositivos de Protección Integral, Igualar, Producir, Sembrar Igualdad, Apoyo Urgente a Víctimas, Fortalecimiento a Personas Trans, Escuelas Populares Macachas y Remedios, Formar Igualdad y Participación Ciudadana en Género y Diversidad. Todos estos programas surgieron con el objetivo de atender problemáticas reales como violencia de género, desigualdad, acceso a derechos, por lo que su eliminación afecta especialmente a mujeres, niñas, personas trans y sectores vulnerables. Por ejemplo, el programa interministerial de abordaje integral de las violencias extremas estaba enfocado en prevenir femicidios y transfemicidios mediante la coordinación entre fuerzas de seguridad, sistema judicial y servicios de salud, y el programa Acercar Derechos, que ofrecía asistencia integral a mujeres y personas LGTBI+, en situación de violencia. El programa Menstruar promovía el acceso gratuito a productos menstruales sostenibles en todo el país. La disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en diciembre de 2023 y la posterior eliminación de estos programas marcan un retroceso institucional significativo en la lucha contra la violencia de género en la Argentina. El gobierno sostiene que abordará estas problemáticas desde una nueva perspectiva, centrada en la familia y sin ideologías impuestas, aunque no presentó detalles concretos sobre esta estrategia. Organizaciones sociales, feministas y derechos humanos expresaron su profunda preocupación y rechazo, advirtiendo que estas medidas afectarán gravemente a las mujeres personas LGTBI+, en situación de vulnerabilidad, quienes dependían de estos programas para acceder a protección y justicia. Las cifras oficiales muestran que una mujer es asesinada cada 35 horas en la Argentina por violencia de género y temen que el vaciamiento institucional agrave esta situación. Al mismo tiempo, las organizaciones aclararon que muchos de estos programas no estaban en funcionamiento en la actual gestión, ya sea por la disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad o por la falta de presupuesto. Por ejemplo, Lucía Sirmi Obón, exsecretaria de Políticas de Igualdad en este ministerio, remarcó que vaciaron de acciones todos esos programas el día 1 que llegaron. Mariano te dice que ahorraron 6.000 millones desarmando programas que iban a los más pobres del país, pero no te cuenta que ellos gastaron 5 veces ese monto, 30.000 millones, al eliminar el impuesto a la venta del segundo inmueble que se cobraba a los más ricos del país. Juan Martín, la información nos lleva para Israel, para actualizar un poco de datos de los últimos días. En este caso, la admisión oficial de Israel que 82% de los que mató en Gaza eran civiles. El ejército israelí ha reconocido oficialmente a un medio de comunicación que más del 82% de los muertos en Gaza desde el 18 de marzo eran civiles no involucrados en combate. Según cifras proporcionadas por el ejército israelí, de los 2.780 palestinos muertos desde el 18 de marzo, solo unos 500 fueron identificados como militantes. Los 2.280 restantes eran civiles no sospechosos de ninguna actividad armada. La confesión al medio israelí Hamakom Hakiham confirma lo que los palestinos llevan tiempo afirmando y se produce 2 meses después de que el régimen de Netanyahu rompiera unilateralmente el 18 de marzo el alto el fuego pactado el último enero con el movimiento de resistencia islámica de Palestina, el Hamas, y se reanudaran los ataques allí por el 18 de marzo. Esta es una proporción de 4,5 civiles muertos por cada presunto combatiente. Y en cita dice mucho peor que en otras guerras recientes, según también el diario, el sitio Drop. Sin embargo, el monitor europeo Euromediterráneo de Derechos Humanos, el Euromed, calcula la cifra aún más, afirmando que 14 civiles, incluyendo mujeres y niños, murieron por cada combatiente de la resistencia. A finales del mes pasado, el grupo afirmó que los civiles representaron más del 94% de las víctimas de los ataques israelíes en tan solo una semana, entre el 20 y el 26 de abril. Ahora, desde el 7 de octubre de 2023, ahora hay que remontarse hasta allí, el régimen israelí ha matado a 52.928 y herido a 119.846 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio asediado. Han pasado ya las 10:30 de la mañana, hace algunos minutitos. Yo estoy medio perdido con la hora, por eso no estoy siendo preciso, porque está de la... ¿Qué hora es? 10:34 para vos. Momento de irnos a la musiquita. Le separé un, hablando de guerras, la vida durante la guerra, Life During Wartime. Ah, wow. De los wartime. De los el wartime, el tiempo de guerra. La vida durante el tiempo de guerra, el wartime. Es un clásico de los Talking Heads, pero en este caso revisitado, ya viejecillo, David Byrne, ajá, acompañado de Caetano Veloso, que hicieron algunos temitas juntos. Mirá que junta. Y vamos a compartir eso. ¿Qué les parece? Sí, me encantó. Vamos. Weapons packed up and ready to go. Heard of some grave sites out by the highway, a place where nobody knows. The sound of gunfire off in the distance, I'm getting used to it now. Lived in a brownstone, I lived in a ghetto. Well, I've lived all over this town. This ain't no party. This ain't no disco. This ain't no fooling around. This ain't the Mud Club or CBGB. I ain't got time for that now. Transmit the message to the receiver. Hope for an answer someday. I got 3 passports. I got a couple of visas. Well, you don't even know my real name. The trucks are loading, everything's ready to roll. I sleep in the daytime, I work in the nighttime. I might not ever get home. This ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around. This ain't the Mud Club or CBGB. I ain't got time for that. Houston, heard about Detroit, heard about Pittsburgh, PA. You ought to know not to stand by the window, somebody see you up there. I've got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. And I ain't got no speakers and I ain't got no headphones and I ain't got no records to play. Why stay in college? Why go to night school? Gonna be different this time. Can't write a letter, I can't send no postcard. I can't write nothing at all. This ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around. I'd love to hold you and I'd love to kiss you, but I ain't got time for that. trouble in transit, got through the roadblock. We blended in with the crowd. We got computers and we're tapping phone lines. Well, I know that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, all in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now, I don't know what I look like. You make me shiver, I feel so tender. We make a pretty good team. Don't get exhausted, well, I'll do some driving. You wanna get you some sleep. Burned all my notebooks, what good are notebooks? They won't help me survive. My chest is aching and it burns like a furnace. Well, the burning keeps me alive. A las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, aquí estamos de vuelta en el Enredando las Mañanas. Nos toca un poco cronicar, por lo menos compartir, lo que han sido los resultados de la elección porteña que tuvo así en vilo y sobre todo el ojo mediático encima. Que bueno, que había algunas fichas grandes puestas, que sobre todo me parece que lo hizo el gobierno nacional al mover al peón Adorni como cara visible y plebiscitar la gestión, como se hace siempre en estas elecciones de medio tiempo. Y ha resultado bien para el gobierno también esta movida, con el triunfo con un 30% del electorado, batiendo lo que se venía diciendo en encuestas, que Santoro, tal vez representando al peronismo o a esa alianza radical peronista porteña, que venía con muy buenas chances, le terminó ganando ahí un 30% contra un 27%, para después sí las otras representaciones del PRO o sus derivaciones con Lopenato, de la parte, digamos, del riñón más fijo del PRO, o de lo que queda de eso, entre Jorge Macri, las movidas que hace Macri, que intenta hacer en este desguace, digamos, del PRO, para después Larreta, y ahí después Vanina Biasi, que logra también ingresar a la Cámara de Diputados. Nos metemos un poco con los testimonios, que no sé si hay datita ahí para repasar que tengas ganas de decir, Juan Martín. No, hablando un poco, tirando números gruesos, digamos, de un 99,8% de las mesas escrutadas, ¿no? Con una concurrencia, que es importante esto también, ¿no? Una concurrencia del 53,4%. Ese, digamos, es el datazo de la jornada. Creo que es un dato que está chiquitito en todos los diarios, pero que me parece que es importante, ¿no? Esto de que el 53% de la población de votante, digamos, fue a votar. Ya venía ese tipo de promedio, o en esta cuestión, Salta, Chaco, San Luis y Jujuy. 53% tirando de escasa a lamentable, sí. Y a representativa de algo que está pasando ahí, que alguien lo tiene que empezar a interpretar. Sí, muy poco voto en blanco, o sea, el voto en blanco 1,9%, o sea, 31.297 votos en blanco, un 0,1% de votos observados, o sea... Aquel que analice que el voto Adorni en la elección porteña es un respaldo, una palmadita en el hombro al gobierno nacional como un aval de lo que venís haciendo, seguí, e incluso agarrar la ciudad porque quiero al PRO afuera, también debería analizar el dato con el mismo peso, ¿no? Sí, hay que agarrarlo con pinzas esto, ¿no? O sea, tanto que aquel análisis político rosquero como el otro, él, che, votó el 53%. La mitad de la gente no fue a votar, o sea, es como, no sé si le chupa un huevo, qué pasa con esa gente que no va a votar, pero, o sea, no cree en las elecciones, quizás podría ser también, o sea, ¿no? Que no crea que la solución esté en ir a votar, es probable, o está muy desilusionada con todas las ofertas posibles de votaciones, ¿no? De candidatos y candidatas, pero la realidad es esa, ¿no? Que mirá, la mitad de la gente no votó. Capaz tiene que ver con este muchacho, escucha, a ver. A ver. Hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo. Y a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. Pero, sin lugar a dudas, este trabajo y este triunfo tiene claros responsables. Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno porque, entendiendo el desafío histórico, le pusieron el cuerpo a la campaña cada uno de los ministros. Pero además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo. Y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Pero esta aplanadora violeta, alguien tenía que ponerle el cuerpo y la cara adelante. Con ustedes, el gran ganador de la noche, Manuel Adorni. Música de Rocky Balboa para el ingreso. Terrible. El ganador de la noche, Manuel Adorni, el urticante vocero del Poder Ejecutivo y también en otras tareas que fue incorporando. Hay que recordar que desde la designación de la comunicación a cargo de Adorni, después se le fueron agregando varios cargos y tiene rol ministerial Adorni, que ahora es la cara de La Libertad Avanza en la batalla de lo que fue la Ciudad de Buenos Aires, ganada por La Libertad Avanza en el desguace de campaña, en el pase de Patricia Bullrich, en lo que viene siendo la tensión de estos dos años de gobierno o de relación entre el PRO, que fue quien llevó a Milei al gobierno cuando llegó el momento de los balotajes, para después esa tensión con la que nos viene contándole Arroz que conviven a la hora del ninguneo de La Libertad Avanza hacia el PRO en cuanto Macri quiere meter cuchara y le corta un poco, pero sí con los economistas adentro. Lo mismo que hicieron el daño de 2015 sí, sí. al 19, todos adentro y alineados al proyecto Milei. Ahí no hay ningún tipo de grieta ni problema partidario ni de sintonía. Bueno, nos vamos a escuchar a Adorni. Justamente Milei lo presentaba, así que le damos continuidad no es muy largo, a eso. No es muy largo el video. Y bueno, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar porque es síntoma de la época. El ganador de la jornada de ayer. A ver. Y tal vez llamó la atención que ver en una elección local, en una elección a legisladores, ver tantas caras relevantes, ¿no?, de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador. Era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Porque en definitiva, lo que elegimos hoy fueron dos modelos, ¿no? Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de unos pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más. Como les dije, bueno, esto se viene dando en otras provincias, ¿no? Pasó en Jujuy, pasó en Salta, hoy pasó en la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de 500.000 de porteños que han elegido a La Libertad Avanza. De hecho, duplicamos la cantidad de votantes que tuvimos, que nos acompañaron hace tan solo 2 años, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que feliz y feliz por ser cabeza de esta lista maravillosa, ¿no? Porque detrás mío hay otros candidatos que son sencillamente sensacionales. Y lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Por eso, quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es La Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar esto. Y termino para cambiar la Argentina. Y termino con esto y después me regalan un Adorni que me encanta y soy... Después no lo voy a tener por mucho tiempo, así que me quería sacar las ganas, perdón, señor presidente. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, totales. Y tal vez llamó la atención. Bueno, ahí está, suficiente, Adorni. Pero había que escuchar ahí porque está en tono ganador el gobierno que está en alza y que después de lo que ellos mismos titulan como un éxito el tema económico, suman el poroto de la elección porteña, el porotaje. Está muy fuerte, me parece yo. Estamos fuertes, bajamos un poquito. Bueno, y vamos a seguir escuchando porque después vino el que se suponía que era el que venía con todo. Es que todas las encuestas lo nombraban como posible ganador. Digamos. Parecía el milagro, ¿no? Porque el peronismo tiene el problema de la ciudad que nunca lo puede ganar en ningún contexto, ni siquiera con el mejor momento del kirchnerismo. Es algo que la ciudad de Buenos Aires siempre le pega cachetazo. Esta vez que también apuntaba, se volvió por la fija y Santoro se quedó con las ganas. Acá lo escuchamos a él. En esta ciudad de Buenos Aires que tanto amamos, se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado el ciclo del abandono, se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas de los porteños queden insatisfechas, y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad, a nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando dos nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Por supuesto que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios, que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre. Y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y, por supuesto, nos vemos en la lucha. Gracias. Santoro, poniendo excusas, digamos, básicamente. Bueno, ahí medio como enojado, retando un poco. Sobre todo estableciendo esto del, a veces decíamos fuera de aire, lo del reto al electorado cuando no te acompañan. Che, si quieren crueldad, yo no estoy. Más allá de que después dices, nos quedamos y la legislatura y todo lo que les queda ahí por disputar ciudad para adentro. También mandando mensaje que buscarán algún tipo de reinvención para lo que sigue, que la próxima es la nacional, dentro de 2 años, básicamente, más allá de las distintas instancias, sean de ciudad o nación o lo que fuere. Por lo pronto, no prosperó el proyecto de Santoro, ya metiendo un poco la cabecita de cara a las próximas elecciones también en el gobierno de la ciudad, que se espera, por lo mal que le fue al PRO. Ahora vamos a escuchar a su candidata, a Lopenato, que tal vez termine el reinado dentro de 2 años del PRO, por lo que se ve adentro de su propio desmembramiento, ¿no? Ni hablar de estos resultados, pero también del desmembramiento propio, porque siempre le va bien al PRO, esté como esté la cosa, y esta vez recibe el primer cachetazo. Se metió por la ventana el Macri como jefe de gobierno porteño, con poca diferencia, pero logró meterse y ahora sí está, me parece, bastante más en riesgo de cara de acá a 2 años a la elección de jefe, de nuevo autoridad de gobierno. Veremos si será o esto, o Libertad Avanza, o de alguna vez por todas el peronismo se hará posible, pero no parece esa síntesis que venimos también charlando con el DEA, de que no anda ordenado el peronismo como para disputar nada, no. Parece. Te invito, nos vamos a escuchar a Lopenato, a la candidata del PRO. Lopenato, que sacó 15,92%, o sea, casi un 16% de la... Y obviamente a todos los militantes del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a seguir gobernando esta Ciudad de Buenos Aires y lo vamos a hacer cada día mejor. Y muy especialmente quiero agradecer a mi familia, que tuvo que soportar conmigo las agresiones de una campaña que no respetó las reglas de la democracia. Y no quiero terminar sin decirles a todos los ciudadanos porteños y del país que se hartaron de la corrupción. Les digo que estén atentos y vigilantes si no quieren que la historia se repita una y otra vez. Les toca a ustedes defender sus valores. Nadie lo va a hacer por ustedes si ustedes no lo hacen. Yo soy un testimonio de que se puede hacer política con seriedad, con honestidad, sin agresión. Y también quiero ser un testimonio de que no solamente se lidera desde la victoria, sino que se lidera desde las convicciones. Y a eso me comprometo. Voy a honrar cada uno de los votos que me confiaron los porteños desde mi banca en la legislatura. El cambio que representamos, la manera de ser del PRO, nuestros valores están más fuertes que nunca. No se rindan, porque yo tampoco me voy a rendir. Muchas gracias. Muy bien, la candidata del PRO, el partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires, y ha quedado en un cómodo tercer puesto, pero también asediada por un ex PRO. Y hablamos de el último candidato presidencial que presentó el PRO. Larreta perdió con la Bullrich la interna. Así que bueno, fue uno de los candidatos a presidente que no llegó a las instancias finales de Patricia Bullrich, del PRO con Patricia Bullrich, que hoy ya está con carné de la Libertad Avanza, porque se mudó de partido en esta misma campaña, en la que el PRO sale cómodo tercero y que después ya está llegando Larreta, comiéndole los talones desde un rearmado que hizo Larreta para volver desde cero, como dice él, así canchero, paseando por la ciudad. La gente le dice: Horacio, volvé. Y él metió un tercer puesto. 8,1% de votos para Larreta. Bueno, lo escuchamos, a ver qué dice el pelau. Aquí estamos en la sede partidaria de Palermo Chico. Alguna dificultad de audio. Horacio Rodríguez Larreta pidiendo que le habiliten el micrófono. Allí se lo había acompañado por Jorge Tellerman, por Guadalupe Tagliaferri y por otros integrantes de la lista, con la aspiración de meter entre 3 y 4 legisladores la lista que encabeza el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Salude y lo escuchamos. Hace 2 meses más o menos les dije: vuelvo. Y los invitamos a todos a que volvamos. Bueno, cumplimos, porque volvimos. Volví y acá estamos. ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Volvimos! Primero, quiero agradecer a todos los porteños, con los cuales estos meses de campaña me reuní, los vi, caminamos la ciudad, nos juntamos en un bar, me contaron las preocupaciones que tenían de la ciudad y hoy nos apoyaron. Gracias a los que no votaron y a los que no también. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Gracias a los que nos dieron su visión de la ciudad. Yo fui anotando uno por uno en mi cuadernito esta preocupación, donde fui confirmando lo que yo ya sentía y lo que todos vemos, que la ciudad está mal. La ciudad no es lo que era. En cada uno de los barrios me lo fueron diciendo. Suciedad, mugre, el famoso olor a pis. Y sí, hay olor a pis. ¡Hay olor a pis! Vamos ahí. Falta trabajo en la ciudad. Falta trabajo. Hoy los porteños confirmaron lo que me venían diciendo barrio por barrio, que la ciudad está mal y que la gestión de Jorge Macri es mala. No se trabaja lo que la ciudad necesita. La inseguridad, obras cero, la limpieza. Eso es lo que me fueron reclamando en cada barrio de la ciudad. Y para eso volvimos. Volvimos todos juntos con todos los porteños para trabajar, para recuperar esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. Para eso volvimos. Para volver a la transformación, para construir esa ciudad del futuro, esa ciudad que tanto orgullo nos daba, esa ciudad que estaba mejor. Por eso, muchas gracias a todos una vez más. Como lo dije bien clarito, volvimos y vamos a trabajar juntos. ¡Volvimos, volvimos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos que volvimos! Por ahí está Horacio Rodríguez Larreta, Nelson Cola. Vaya nomás, pelau. Bueno, sí, el tipo se volvió a instalar después del cachetazo de quedarse afuera en la interna, cuando hasta todos lo daban como un presidenciable total y con buenos números para en el mano a mano contra Milei. Él no llegó a eso. Después de ese papelón y después de romper definitivamente con Macri, se armó lo suyo y está de vuelta en la arena porteña, si es que a alguien le importa, pero bueno, ahí está el pelado. Cerramos este repaso, esta crónica por las palabras, las voces de los que fueron los participantes, los protagonistas más o menos políticos de las listas y cómo queda la cosa en esta elección porteña que se llevó buena parte de la atención. Nosotros nos dedicamos a escuchar lo que dijeron nomás y repasar un poco los números. Una vez más, el FIT hace números para meterse en la legislatura. ¿Tenés por ahí algo de eso para completar data? El FIT 3,2%, encima de Marra, que sacó el 2,6, o sea, muy muy así a penitas por encima, pero no tengo más números. A cantidad de votos, algo así como 51.000 votos, 51.925, como decís bien, ganándole a Marra y a Oviedo Lago, también a Levi. Y bueno, la escuchamos a Vanina para traer un poquito de otro tipo de discursos, más allá de los que estuvimos compartiendo para cerrar este repaso porteño. A ver, algo más refrescante, a ver. Para mostrar que nuestras bancas en la legislatura van a seguir estando y vamos a redoblar los esfuerzos para enfrentar esta derechización de la mano de los laburantes y vamos a seguir trabajando para que se entienda muy bien lo siguiente. La lucha política de la clase obrera, de la ciudad de Buenos Aires, la lucha política de sus estudiantes, de aquellos que integran el campo de la cultura, de diferentes profesiones dentro de la ciudad, se tiene que dar de la mano del Frente de Izquierda, de la mano de la izquierda de esta ciudad y de una manera contundente, en las calles, en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio, organizándose para enfrentar esta derechización completa de todo el arco político. Dijimos en la elección, había 17 fuerzas presentándose, pero había solo dos opciones políticas. Y creo que esto es un dato político muy importante a tener en cuenta. El desafío nuestro es hacer crecer en la población la conciencia de clase, la lucha política por el salario que es estratégica en nuestro distrito y en todo el país, y la pelea frontal para que realmente la organización sindical combativa, los centros de estudiantes combativos, sean el núcleo a partir del cual la clase trabajadora de nuestra ciudad se organiza y lucha para enfrentar esta derechización. Eso ponemos a disposición desde el Frente de Izquierda. Vamos a pelear con eso desde las bancas y en las calles también. Muchas gracias. Soy una persona mayor, no lo he visto muchas veces. Ninguna elección tuvo como protagonistas a tantos periodistas atacando las candidaturas y al Frente de Izquierda por sus posiciones frente a la defensa del pueblo palestino. Y este es un tema interesante. Es para razonar fuertemente. En las épocas electorales los periodistas hacen como esfuerzo de mostrarse, bueno, todos patean para algún lado, pero nadie le dice hija de puta o hijo de puta a un candidato, ¿verdad? Mangel creo que lo dijo cada dos minutos. Tres veces por semana, lo tenía, se ve que pautado con la DAIA, tres veces por semana una puteada o algo por el estilo a mi persona en particular. No valió. Impresionante, los agravios diciendo antisemita. ¿Ustedes vieron que se tratara de esa manera algún otro candidato? Esto lo quiero colocar también como elemento de la propia elección. Les voy a decir una cosa. le dedicamos obviamente mi ingreso a Romina Mann en particular. ¡Yo! Fíjense. Ahora, les quiero decir una cosa muy importante sobre este tema. Para nosotros, haber sido la fuerza política que enfrentó todas las maniobras de la narrativa sionista, se puso al hombro la defensa del pueblo palestino en medio de este momento, mientras Santoro, en julio del año pasado, en medio del genocidio, se disponía a integrar el grupo de apoyo al Estado de Israel en el Congreso de la Nación, nosotros somos la fuerza política que marchaba junto con el Comité de Solidaridad por Palestina, que defendía todas las redes sociales del pueblo palestino y que no va a dejar de hacerlo nunca ni con una elección ni con nada. Así que ¡viva el pueblo palestino! Ahí se viene un dueto particular en el Enredando las Mañanas, pasada las 11. Es Woz, pero con Natalia Lafourcade, de invitada, en la cancha de Racing. No sé si los días lloran cuanto encanto, si tu vida se despliega como un mantel blanco, si a tu deseo le ganó el cansancio. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junta otra vez. Y ahí te vas, y ahí te ves, y que jugando a calar el viento. Y ahí te vas, y ahí te ves, vos sabes bien que la vida sueña. Y vas jugando siempre a perderte en la niebla, y ya no sé qué anhelo te despierta. Si en esos días donde todo tiembla, te acordarás de mí. Giro en el lugar, buscando Seidin. Si ya no estás, si ya no es. Giro en el lugar, buscando Seidin. Se ha apagado el fuego, almas que buscan encontrar un cielo. Es que en esta broma todo pasa lento. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y así me voy, y así me ves, y que buscando regresar el tiempo y más, jugando siempre a perderte en la niebla. Ya no sé qué anhelos te despiertan. Si en esos días donde todo tiembla, te acordarás de mí. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Thank you. Muy bien, avanza este Enredando las Mañanas. Y mira, fíjate vos, nos vamos para Capital Federal a encontrarnos con una compañera. Bueno, estamos con Carla. Bienvenida, Carla, al Enredando las Mañanas de los lunes. Que tengas muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Perfecto, fuerte y claro. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno. Fuerte y clara. Bien, fuerte y clara, correcto. Bueno, el pasado 14 de mayo el Gobierno Nacional emitió un comunicado donde anunció un DNU que propone realizar una reforma al régimen migratorio. Bueno, Carla, ¿querés contarnos? Vos sos parte de Ni Un Migrante Menos, bueno, y también sos integrante de Radio Semilla, ¿verdad? Hay que aclarar, soy parte de un espacio de mujeres y disidencias migrantes. Ajá. Ni Una Migrante Menos. Y bueno, sí, nos desayunamos esta situación el miércoles a la mañana, con mucha bronca. Es algo que también desde los espacios organizativos propiamente constituido por población migrante, ¿no? Como sujetos políticas, como que sabíamos que esto iba a pasar también en algún momento, y utilizaron la campaña electoral del asqueroso y desagradable Adorni en Capital Federal, acá en Buenos Aires, para pegarle a la migrantada. Y bueno, agradecemos desde el espacio de Ni Una Migrante Menos el que salí por el noticiero de Enredando las Mañanas, y también como muy importante desmenuzar las mentiras con las que van sentando el terreno en la sociedad también, ¿viste? Porque esto no se sostiene sin los medios hegemónicos, y no se sostiene tampoco sin una sociedad que le cree a los medios hegemónicos, y que esto lamentablemente aumenta en cuestiones directas en relación a la xenofobia y el racismo. Claro, avala solo consumiendo. Avala solo consumiendo, y avala también desde miente y algo quedarás, ¿no? Y algo que decimos desde nuestra colectiva, desde Ni Un Migrante Menos, que, y es muy importante acá también el enlace con los medios alternativos comunitarios, como Radio Roja, Semilla, todos los espacios que hacemos la red, y también por fuera de la red, que se organizan desmintiendo y construyendo una comunicación como un derecho, tiene que ver con el dato mata relato. Y en ese sentido, un poco queríamos traer a cara Enredando lo que dice, desmenuzar lo que dice el comunicado este, que seguramente se va a transmitir en un decreto. Esto quiero hacer, me interrumpen cualquier cosa, perdón, sí, porque es más difícil cuando no nos vemos las caras. Dale, tranquila, que lo estás ahí presentando y te estamos prestando toda su atención. Bien, bueno, en 2017, para quienes nos estén escuchando, ya desde el macrismo, también como ejerció esto de hacer, de mandar por decretos, ¿no? Cambiar las políticas en relación a la utilización del decreto de necesidad y urgencia que tiene la competencia el Poder Ejecutivo. Acá Milei está exacerbado con los decretos, y lo que intuimos en relación a las políticas migratorias que vienen señalando ya desde que asumió Trump en el norte, no en Estados Unidos, y Milei también vino acá como a querer traer esas políticas antimigratorias, haciendo un vallado ridículo también en la frontera con el norte de Argentina. Ajá. Y después, posteriormente, bueno, la última novedad así tan fuerte y a nivel nacional es este comunicado del miércoles pasado, y lo más probable es que esta situación, además porque en Capital Federal, después de muchas gestiones, en Capital Federal de Buenos Aires, ganó La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Claro, recién repasábamos justamente al ganador. Uh-huh. Lo estás mencionando, no lo podemos dejar de lado, que esta campaña tan fuerte, tan yendo a fondo, uh-huh, con el tema migratorio, termina llevándose la elección porteña. Estamos conectando los temas porque uno es informativo con los números, lo que sea, pero significa, uh-huh, muchas cosas. También lo escuchamos totalmente envalentonado con la victoria, con lo, sí, cual, al ser lo último desde las comunicaciones oficiales y en esta línea de lo que estás hablando, es un montón todo junto. Sí, es un montón, van de la mano. Estamos hablando de que estaba a la derecha acá históricamente hace varias gestiones ya en Buenos Aires, en Capital Federal, que gane La Libertad Avanza y destituya al PRO. No es nada bueno, no era bueno el PRO, como que el problema acá es que estamos entre lo peor y lo que es peor todavía, ¿no? Tal cual. Esa es la cagada del nivel de discusión que estamos teniendo. Carla, ¿querés que lo y haciendo, que lo tratando de revertir en algunos comunicado? Lugares también desde lo organizativo, que también está difícil. Pero no me quiero ir de tema, porque sí quiero comentar que es información pública y que todavía lo estamos pudiendo acceder, porque además algo de lo que hacen este tipo de gobiernos totalmente de ultraderecha y fascistas, es que necesitan mentir con datos para que después las políticas y lo que vaya quedando en el sentido común de las personas sea como algo real cuando no lo es. Claro. Entonces, el primer dato que sí quiero pasar, que viene del censo del 2022, es que frente a alrededor de 46 millones de personas, que son las que habitan el territorio argentino, menos de 2 millones somos la población migrante. Uh-huh. Somos 1.900.000 y pico, que ahora no quiero decir un número exacto, pero lo puedo. Esto, 1.933.646 personas fuimos las personas censadas que somos migrantes en el 2022. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, de este mundillo de 1.900.000, estamos hablando que somos alrededor del 4,6%, 4,2%. Datos muy como para tener claridad. Según la información de también que está en la página de Mi Argentina, en relación a cuánta es la población, porque acá lo que vienen a pegarnos a la población migrante es, primero, que no somos una población representativa en cantidad poblacional, en esto de que pareciera que de repente están los hospitales ocupados por toda la población migrante, ¿no? Y las universidades que le saquen el laburo o el lugar a los pobres nacionales. No hay una población representativa en cuanto a integrantes de la población argentina que somos migrantes que venimos de otros territorios. En el caso de las universidades, información pública del Estado Nacional Argentino, somos las personas que están estudiando en las universidades públicas y también privadas del 2020, es este dato, perdón, representan un total de 108.180 estudiantes en calidad de extranjeras a extranjeros, ¿sí? De los cuales solamente quienes están accediendo a una carrera de grado son 93.304 personas migrantes, en las que me incluyo, porque yo estoy haciendo una carrera de grado, uh-huh, retomándola. ¿Qué significa esto? Si hacemos un porcentaje a grosso modo, ya de estos 93, en relación a los 46 millones de poblaciones que tiene la Argentina, somos incluso mucho menos del 4,2%. No hay una cuestión representativa en las universidades públicas. Y acá también es interesante estos datos. ¿Por qué? Porque hay de los 108 a los 93 personas que estamos en las universidades, sector público y sector privado, pero al mismo tiempo de grado y posgrado, el posgrado es carísimo. Uh-huh. Y cuando hablamos de personas que están en los posgrados, por ejemplo, yendo al espacio de medicina, esas personas están ejerciendo ese trabajo en el sector público o privado. Personas migrantes que están en el espacio de salud pública o privado, que han sido formadas con los recursos de sus países de origen. Que esto también es muy importante a la hora de, porque la lucha migrante, más allá que nosotros necesitamos poner esto en palabra y ser las personas también que defendamos nuestro derecho, no la podemos hacer solas la población migrante. No, necesitamos, claro, también la empatía de quienes no creemos en las fronteras y que son nacionales, de las personas que están organizadas y que nos parece que el trasfondo de esto es realmente la privatización de la universidad. Y eso es algo que tenemos que empezar a discutir, poner también en visibilizar. Porque que se empieza a cobrar, que es algo que y acá también, yendo un poco a la jerarquía de la norma, ¿no? En el territorio argentino la Constitución Nacional manda al resto de las normativas. Después está lo que tenemos la población migrante, la Ley de Migraciones, la 25871, que fue sancionada en el Congreso. Y ahí fue sancionada en el Congreso. En relación también a cómo cuando hablamos de la representación democrática, etcétera, bueno, Macri o Milei, sabemos que es lo autoritarismo total, ¿no? Y utilizan los decretos para pasarse por encima el Congreso en cuanto a modificaciones de leyes, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, la Ley de Migraciones fue sancionada en el 2003 y la han parido también esa ley. Mujeres migrantes, sobre todo de los 80, de los 90, y de estas sí poblaciones limítrofes, en algunos casos, como es la boliviana y la paraguaya, pero también de población peruana, porque son desde los 80 y los 90 son las migraciones que han sido más grandes. Esta última década podemos hablar más bien de lo que ha sido el éxodo venezolano, ¿sí? Y de otras migraciones, que también es eso, ¿por qué ahora se meten con el tema de la universidad, el tema de la universidad, la educación? Bueno, porque, por ejemplo, hay migraciones de Colombia, de Chile, en algunos casos también de Bolivia, que vienen a estudiar carreras de grado, a formarse, e incluso sí. Hacer especializaciones, claro, que ya estamos hablando que son carísimos. Y cuando venimos acá a vivir, en estos casos del acceso a la salud, en el acceso a la educación universitaria, ya desde el cero, la situación de precarización laboral es todavía peor. Y todavía es peor la cuestión del alquiler, de buscar un alquiler para vivir. Porque no es que la persona cuando viene, si queremos incluso pensar solamente vienen a estudiar. No, no se puede venir solamente a estudiar. Tenés que vivir de algo. A menos que te mantengan, que no es la realidad de la mayoría de la población migrante. Claro, claro. Car, ¿querés que repasemos del comunicado? Sí. Un poco la parte donde puntea las resoluciones, así también nos compartís una mirada sobre, digamos, la profundidad de hacia dónde se apunta todo esto. Sí, y yo les quería preguntar también, si como pegadito a eso, si podemos repasar un poco qué, o sea, ves, para el público en general que está escuchando, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se está anunciando? ¿Qué es lo que se va a cambiar? O sea, ¿qué es este paquete del DNU que propone de reformas migratorias en la Argentina? ¿Y qué posibilidades ves vos de que esto se efectivice, digamos, ¿no? ¿Querés que las repasemos un poco, por lo menos lo que dice el comunicado, y de ahí vamos desmenuzando? Dale, sí, sí. Bueno, hace toda una introducción, obviamente siempre apelando a Alberdi, a gobernar es poblar y a una necesidad de cambio de la cuestión general del marco regulatorio del país. Dice, en primer lugar se establece que a partir de ahora ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta. Como decía Car, ahí venía un poco en sintonía a lo que son políticas de medio de Donald Trump, que está revisando archivo de todo el mundo para poder hacer deportaciones. Bien, acá es algo muy importante en relación a las penas menores a 5 años, que la Dirección Nacional de Migraciones depende del Ministerio del Interior. Lo que está diciendo este comunicado es que una Dirección Nacional de Migraciones que depende de un ministerio se quiere meter en la competencia del Poder Judicial. Claro. Y eso sí es grave. Claro, claro, que esto claro. Ya pasó con el decreto de necesidad y urgencia, que de necesidad y urgencia no tenía nada, del macrismo, cuando también vino a modificar la Ley de Migraciones para facilitar las expulsiones. Es que es muy importante también ver qué pasó en esa situación, porque lo que viene a querer reformar ahora esta gente es aún más grave, porque lo que va a quedar desdibujado es la competencia del Poder Judicial. La Ley de Migraciones vigente ya estipula cuándo se pueden dar las expulsiones, en qué tipo de delitos. Ahora, lo que conocemos bien, lo que estamos viendo cuando reclamamos nuestros derechos, es que este tipo de delitos también puede ser cualquier situación de movilización en la calle. Porque ¿qué llaman delitos? ¿Y cómo los arman, ¿no? desde la estructura del Estado y del Ministerio de Seguridad? Claro. Esto es grave. porque se mete directamente, esto ya está estipulado en relación a las penas o cuando puede ser expulsada una persona migrante que comete delitos en la ley, y ya después eso es un proceso que pasa por el Poder Judicial. Claro, hay que primero cambiar un poco la legislación para poder meterse con afirmaciones como esta. O sea, te tienen que dar los votos, anda a pelearlo, anda a hacer los cambios que necesites, pero no me lo anuncies como una medida que se pueda hacer desde el Ejecutivo. Bueno, lamentablemente hay muchas expulsiones que se han dado con el decreto del macrismo en el 2017 en adelante, y que también, esto es muy importante decirlo, lo que la derogación de ese decreto, que tardó un año la firma de Fernández en hacerla, que era solamente una firma y se demoró un montón, eso quiero decirlo, las expulsiones no han dejado de ocurrir. Claro, claro. Entonces, y estas expulsiones, que estaban en un marco también de ilegalidad, si se quiere, porque el DNU, cuando se deroga, lo que tendría que haber hecho dentro de migraciones es frenar y, en todo caso, rever caso por caso. Pero el problema es que ya desde el macrismo a la fecha, no es que se retrotrajo lo que hizo el macrismo dentro de migraciones. Y es muy peligroso lo que está pasando ahora, porque las expulsiones, más allá de este comunicado, ya se estuvieron dando, claro, también, ya, lamentablemente. Lo pasan a papel nomás. Y paso al otro punto. Sí quería mencionar dos cositas en relación a esto, que ya se está, porque una cosa es el papel, el decreto, claro, en sí mismo, porque si sale esto, no va a salir por el Congreso, va a salir por decreto. Eso es lo que estamos viendo desde las organizaciones migrantes y promigrantes, que lo más probable es que esto salga por decreto, y que sea peor en el sentido del decreto del macrismo del 2017, porque sí, lo que viene a hacer es meterse con la privatización de la educación y la salud. Bueno, a eso apunta justamente el apartado que sigue, Carla. Es más grave, sí. Dice así el texto puntual. Por otra parte, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina. Durante el año 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos. Ahí viene lo de las universidades, que dice optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a los residentes temporarios. Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria en todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el arancel para la universidad, para el nivel terciario, digamos. Bien, en principio, este número que dice 114 mil millones de pesos, que lo explique de dónde sale. Claro. ¿Viste? También pasa eso. Y acá, en contraposición, lo que sí estaría bueno es que, como también son el Estado de Arca, habría que ver, porque son una cuestión de numeritos que los visibilice, cuánto es el aporte de la población migrante en cuanto a impuestos desde Arca. Esa información es muy fácil de que nos las puedan decir también. Y hablamos de gente monotributista, y hablamos de gente que está como personas jurídicas, ya sea una sociedad, sea una asociación, sea una sociedad de fomento, que también hay impuestos, hay cosas que se pagan. Yendo a lo de los impuestos, ¿no? Porque más que, por ejemplo, lo que les decía, lo del alquiler, o el pago del IVA, que se paga en todos los productos, bueno, todo eso no se desmenuza, sin embargo. Y estos 114 mil millones de pesos, que parece un número gigante, gigantísimo, son menos de 62 mil pesos por persona. Uh-huh. O sea, como hasta, no sé, el monotributo más barato está a 33 mil pesos. Es como, parecen, es que hacen eso, tiran números sin decir de dónde viene, sin discriminar de qué se trata ese número en cuestiones de, en este caso, de salud. Y lo que acá sí me parece muy importante remarcar es las personas, porque también, si no me equivoco, hablan cuestiones a países limítrofes, no me acuerdo bien, no lo tengo a mano incluso, pero hay una situación de acuerdo a Mercosur, la cual desentienden, no les, y porque no les interesa tampoco decirlo, que hay una cuestión de reciprocidad. Ajá. Con los países que son parte del acuerdo Mercosur. Okay. ¿Y qué significa esto? Que este seguro médico que piden, o esto de que habla de 1.700.000 personas, o que habían entrado de forma ilegal o irregular al país, sí. las personas del Mercosur no son irregulares, pero claro, por el propio acuerdo. Hay una cuestión de reciprocidad con los países de acuerdo Mercosur, que en frontera muchas veces las desconocen también los propios funcionarios del Estado. Claro. Mira, fíjate en la parte. Yo tengo mi carnet de boliviana y quiero entrar a la Argentina. No me tiene que decir que no el Estado argentino, así como cuando una argentina, un argentino pase a Bolivia, no le tendrían que decir que no por claro. El propio acuerdo Mercosur. Exacto. Carla, mira, en esta última parte habla específicamente en el tema migratorio, que sé que es bastante importante, uh-huh. El tema de la carta de ciudadanía. Avisa sí. Que se endurecen los requisitos, como siempre debió haber sido, además aclaran, y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante 2 años o de haber realizado una inversión relevante para la Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales. Ese es el último párrafo, bueno, digamos, de la parte de los anuncios. Lo de la ciudadanía es muy importante porque, claro, las personas que tenemos que hacer los trámites migratorios de nuestra residencia, y esto traducido es tener el DNI, antes de tener el DNI, nosotros, la población migrante, tenemos un paso previo que es una constancia que se llama precaria, para que se entienda. Después tenemos la categoría de DNI transitorio, temporario, y después está el permanente, que es el que, por ejemplo, tengo yo, que es como el del nacional, en cantidad de que se vence como cada 20 años, una cosa así. Llegar al permanente, hay un par de excepciones nada más que te permite saltear el transitorio, es muy técnico lo que estoy diciendo tal vez, pero para que se entienda, y a veces pueden pasar años y años que tenemos que renovar hasta llegar a la permanente. Y los casos de excepción es casarte con un nacional, tener familiar directo, que puede ser una crianza, pero que bueno, son excepciones. Después, el caminito es más difícil, hay trámites que incluso en el propio sistema de funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, que hace que estemos más de 2 años acá transitando esa nube de DNI transitorio hasta llegar al permanente. Uh-huh. Es decir, en cuanto a requisitos, podríamos tener tranquilamente el de permanente, pero puede demorarnos muchos años más de lo que dice la cuestión de los requisitos. Recién las personas que tenemos la categoría de DNI permanente podemos tramitar la ciudadanía. Esto ya lo dice la ley de migraciones. No se puede tramitar sin tener eso la ciudadanía. Es imposible. Y en esto de los requisitos que dice endurecer las penas, ya es difícil y además no es competencia de la Dirección Nacional de Migraciones tampoco el trámite de la ciudadanía. Es competencia de un juzgado, del Poder Judicial nuevamente. Pero esto no lo saben las personas que no han hecho algún trámite migratorio de residencia o quienes son promigrantes y se desconoce, porque es algo muy específico. Entonces, este comunicado viene a dejar a decir cosas que ya está estipulada en la ley, en el caso, por ejemplo, de las posibles expulsiones por delitos, competencia del Poder Judicial, en el caso de la ciudadanía, tenemos que tener sí o sí primero el DNI permanente, ya te piden también los antecedentes y también te piden que demuestres tus ingresos. No cualquier persona migrante que tenga el DNI permanente puede tener la ciudadanía, eso ya está estipulado. Uh-huh. En esto de endurecer, que dicen en la frase de inversión relevante, ya tener un laburo que demuestre, siendo monotributista o siendo en relación de dependencia, tenés que demostrar que tenés acá la guita suficiente para sostenerte económicamente. Eso ya te lo piden. Claro, ya está. Y en este contexto, incluso es aún más difícil, pero está sucediendo. La migrantada, históricamente, en todas partes del mundo, es una población que si no tiene los papeles al día, es más precarizada. En el caso de la ciudadanía, para llegar a eso, tenemos que transitar todas estas categorías que tenemos hasta llegar a la permanente y recién ahí tramitar la ciudadanía. ¿Qué significa que endurece? ¿Viste? Porque ya es difícil tener la ciudadanía. Claro, claro, además, quedó, Carla. No, claro, es una decisión fácil tampoco tomarla como migrante. Está clarísimo y realmente preocupante. Y lo que queríamos preguntarte un poco como para cerrar es el tema de ¿qué pasos, sí, que van a seguir, bueno, desde Ni Un Migrante Menos y de diferentes colectivos, para organizarse con lo que se viene con estos anuncios? ¿Qué hay pensado alguna línea, plan de lucha? ¿De qué manera, más allá de esta visibilización, ¿no? De los medios alternativos, ¿cómo la ves? Bueno, desde Ni Una Migrante Menos, vieron que el active general de la militancia acá en Argentina está difícil. La migrantada no es una excepción también, en relación a lo que fue todo un proceso organizativo del 2017-2018. En este momento está costando mucho realmente, pero nos estamos juntando. Sabemos que esto probablemente salga por decreto. Y lo que estamos haciendo, en principio, es sistematizar la información en la línea de dato mata relato. Y después la idea es laburar en función de una campaña de visibilización y en una campaña de difusión para desmentir esto. Porque lo peor que nos puede pasar es que la propia Argentina como sostenga estos mitos, ¿no? Y terminen en ataques como lo que pasó con Marcelina Meneses y su bebé en el 2002, con un asesinato, un femicidio, un infanticidio. Y eso es lo que no tenemos que permitirlo, creo. Claro que no. Carla, te agradecemos un montonazo este rato de desmenuce de lo que es un anuncio y a veces pasa en un título y nos permitís meternos en detalle en el punto por punto de algo que viene esbozando el gobierno, pero que también vos nos dejás en claro que ya viene sucediendo y que amerita a cada minuto seguir aclarando palabra por palabra de lo que está sucediendo, más presentar resistencia a este nuevo embiste también. Te agradecemos mucho. No, ustedes, y que claramente la lucha es en conjunto. Migrantes, promigrantes, la lucha es en conjunto. Bueno, y desde allá, rompiendo fronteras siempre. Desde allá nuestro abrazo, compañero, desde acá, desde el estudio, y bueno, nada, abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias, Carla, un abrazo. Nos vamos con nosotros con musiquita porque sigue estenreando al que le quedan unos pedacitos más, ¿eh? Atención, quédense por ahí. No se vayan. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato para que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrias. Edson Belandia con su madre patria aquí en el Enredando las Mañanas. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Así es, prometimos que quedaba un poquito más aún de este Enredando. Nos estiramos los últimos 15. Pero ahí nos vamos, por la ruta 2, desde la ciudad de Buenos Aires, donde charlábamos con nuestra compañera de Radio Semilla, hasta Mar del Plata, y llegamos ahí para comunicarnos una vez más con Fernanda, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en esta columna que ya le dijimos, ya es Atlanticazo. Nos fuimos para Tierra del Fuego la última vez, y volvemos a Mar del Plata a charlar con Fernanda, para actualizarnos porque hubo movida ayer y no fue la clásica de los cuatro. ¿Estás por ahí, Fernanda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy bien, buenos muy días. Nos encanta este puente desde las sierras al Mar Fer, y sabíamos que ayer había movida interesante en defensa del territorio marino, con debates, con la pregunta central de qué mar queremos, qué mar en general. Pero contanos un poco cómo se desarrolló la jornada. Bueno, sí, en realidad esto fue un encuentro que sucedió el viernes y el sábado, un encuentro denominado Debates en la Frontera Petrolera, QEMAR, y estuvo organizado por el Observatorio Petrolero Sur y la red Oil Watch de Latinoamérica. Bueno, y en este encuentro tuvieron integrantes y representantes del OPSUR, por supuesto, de las asambleas o colectivos socioambientales que se articulan en la red de comunidades costeras. También nos acompañaron compañeros y compañeras del pueblo mapuche Tehuelche, de Río Negro y de Chubut, compañeras vinculadas al sector científico que, bueno, abordan los efectos de los hidrocarburos en el mar y sobre el ecosistema marino. También estuvieron compañeras que trabajan en relación de la pesca, hay compañeros pescadores, o por ejemplo un compañero que se acercó desde Camarones en la provincia de Chubut, que es un pueblo, el único pueblo recolector de algas marinas. Y bueno, también estuvieron desde la Asociación de Medicina General acompañando y contando su experiencia o sus intereses en relación a los abordajes territoriales del extractivismo, compañeros que son afectados por el polo petroquímico de Ensenada, y también contamos con la presencia de compañeras de Brasil, de la campaña Ni un Pozo Más, y compañeros de Colombia, que trajeron toda la experiencia que ya viven en esos territorios en relación al extractivismo petrolero que avanza sobre el mar, y nos acompañó también el Sindicato de Pesca de Uruguay. Wow. Así que en este encuentro de dos días, que cerró con una charla pública, hubo un montón de intercambios y con personas que ya nos conocíamos y con quienes ya veníamos articulando, y también personas que por primera vez se acercaron a estos espacios y pudieron compartir sus miradas de qué es lo que está pasando en el mar, de qué es lo que desde su lugar producen, generan, abordan. Y bueno, y empezar esas articulaciones tan necesarias para poder enfrentarnos a esta gran problemática que avanza de una manera muy feroz. Fer, me imagino la coctelera después de también de todos los que mencionaste, porque todo parecía intenso, interesante y con data a compartir en cantidades y raudales. Decías que algunos los conocés de la lucha, de la calle, de la organización, porque son parte de lo que es la red costera, pero apareció gente para aportar data nueva. Decís de los expositores, de cada una de estas organizaciones que también tuvieron su ratito. Sí, por ejemplo, acá en Mar del Plata no habían estado nunca, o sí, algunas veces habían participado compañeros de lo que es hoy la red Oil Watch, que es una red que donde participan organizaciones de América Latina en torno al extractivismo petrolero, y en este caso las compañeras de Brasil y Colombia y también de Uruguay nos permitieron afianzar un poco esta idea de que esta lucha que estamos llevando adelante tiene un contexto regional donde cada vez es más evidente que Latinoamérica, toda la Vía Yala, es una gran zona de sacrificio al servicio del capitalismo global y para sostener energéticamente esos altísimos consumos del norte. Uh-huh. Que bueno, más allá de quienes están al frente de los gobiernos, los sectores más recalcitrantes de la derecha como los progresismos latinoamericanos han avanzado, claro, sin dudar un minuto en estas políticas extractivistas y lamentablemente ahí no hay diferencia. La situación de Brasil hoy con Lula sigue siendo igual, en el caso de Petro con algunos anuncios tibios o algunas cuestiones, digamos, de intentos de frenos o de hablar de la transición energética, también se mantienen procesos de avanzada sobre el mar o con la posibilidad de que el fracking, al que tanto se le está resistiendo, se ponga en marcha. Bueno, y que estos impactos son enormes, son diversos, son inimaginables muchas veces, no solamente sobre lo que es el ecosistema marino, sino también sobre las propias comunidades que viven en los territorios costeros, porque sufren las contaminaciones a través de los derrames, a través de lo que sucede con los polos petroquímicos. Y acá hay una aclaración, ¿no? Los derrames no son esos grandes derrames que a veces pasan en la televisión, sino pequeños derrames constantes, ¿no? Claro, más permanente, pero igual de dañino. Permanentes, claro, uh-huh. Por procesos de extracción o también por lo que significa el transporte. Claro. Porque las infraestructuras se deterioran y no se reparan y no son las adecuadas. Fer, vos algunos reportes de las distintas salidas al aire siempre mencionás a la gente de Uruguay como que hay una coordinación de información por lo pronto para pasarse data. En esta visita que también han venido de Brasil y de otros puntos de Latinoamérica, ¿se termina de armar un mapeo y de sistema de avisos entre ustedes, también de pasada de información? ¿Ayuda a ustedes desde acá también a ampliar la mirada y terminar de armar el mapa? Sí, o sea, nos ayuda a entender qué es lo que realmente están proponiendo para nuestros territorios, ¿no? La magnitud, y de vuelta, no son solo los impactos ambientales o en la salud, sino también que hay impactos sociales gravísimos, avanzan sobre la cuestión cultural y tradicional de las poblaciones, hay un proceso de despojo brutal. Y algo que traen las compañeras de Brasil, sobre todo, es la violencia que se genera en los territorios que son destinados a la instalación de estos enclaves petroleros a partir de la llegada, del arribo de gran cantidad de hombres que vienen en busca de trabajo o que traen las propias empresas y que generan, digamos, un incremento de la violencia, del alcoholismo, de las violaciones. Ajá. Digamos, acá hay un sector de la población local que se ve fuertemente afectado, que son las mujeres. Incluso ellas hablan de los hijos del viento, que son los hijos producto de esas violaciones que quedan. Ajá. Una vez que toda esa gran cantidad de hombres se retira, ¿no? O sea, no solo cambia el escenario, sino también las condiciones de vida en esos lugares. Sí, bueno, las condiciones de vida empeoran porque son ciudades atravesadas, digamos, con poca capacidad para recibir a semejante cantidad de personas y con poca infraestructura. Entonces, condiciones de vida que se agravan para toda la población, para quienes ya habitaban los territorios y para quienes llegan en búsqueda de trabajo, a veces la consiguen y a veces no. Pero bueno, también un poco para ver el lado positivo a esto, sí, por favor. El encuentro nos permitió, nos reforzó esa idea de que el único camino posible es encontrarnos, es vernos cara a cara, lejos de los algoritmos, en encontrarnos en ese intercambio de saberes, en un diálogo respetuoso de nuestra diversidad, encontrarnos también en esos abrazos que apañan, que contienen, que dan fuerza para seguir echando, y que la comunidad, la construcción, la consolidación de comunidades organizadas es un modo de vivir que nos va a sostener cuando todo tambalea, que nos va a dar, digamos, fuerza para soportar la realidad que a veces nos hace flaquear, y que es lo que nos da sentido aún en los momentos más difíciles. Así que creo que más allá de todo lo que se estaba hablando, que era muy fuerte, la sensación de fortaleza que se genera a partir de este intercambio realmente nos permite volver. Bueno, nosotros estábamos acá, pero cada una se volvió con muchas más entusiasmo para seguir peleando. Qué bueno, Fer, lo que contás y sobre todo de esas sensaciones. también me lleva a pensar que no, cuando mencionaste también sobre los gobiernos progresistas que hubo en la región y que avanzaron al igual, casi en espejo a los gobiernos más que podríamos considerar fachos, de derecha, lo que sea, que ahí no hay grieta alguna. Recordaba que, bueno, en esto que decías que se compartieron experiencias, me acuerdo de las primeras presidencias de Lula, donde ya se hacía por lo menos la exploración offshore de todo, le habían descubierto la ficha, de que ahí entraba mucha guita y se había pinchado todo el continente, más o menos, todo, por lo menos la costa atlántica brasilera la habían explorado todo. Ahí hay también un traspaso de información de organizaciones que pueden llegar a tener más años en este tipo de contienda legislativa o de la agenda ambiental. ¿También se da algún traspaso de data de cómo ir fortaleciendo las organizaciones más nuevas de acá? Sí, bueno, hay diversidad en las formas organizativas, pero hay mucha información súper valiosa en términos de cómo procede el extractivismo, que es muy calcado, ¿no? De un lugar a otro se va moviendo de manera similar, generando, digamos, esos mismos entramados de poder. Entonces, todo eso nos permite a nosotros recuperar un poco de información para poder saber en qué marco nos estamos moviendo y cómo debemos enfrentarnos. Definitivamente nos sirve, y les compas también, más allá de que son quienes tienen más experiencia en cómo se maneja el extractivismo petrolero y cuáles han sido los impactos, también se llevan un montón de información de cómo nos organizamos nosotros en las asambleas, en cómo generamos esos espacios de diálogo y de decisión horizontal, con mucha fuerza de todas las voces. Buenísimo. Fer, muchísimas gracias. Bueno, quedan de cara al próximo 4 para que nos volvamos a encontrar por acá. Les deseamos lo mejor y, bueno, igual quedan los canales abiertos para cualquier salida de lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, en 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo muy grande. Abrazo. Paso a nuestra compañera Fernanda de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en esta columna rotativa del Enredando, que nos interesa siempre pasar por allá por el mar. Es uno de los temas de estos Enredando de los lunes, por lo menos desde aquí, desde Casa Grande, con mucho gusto. No. Acá sigue el frío, sí. Acá sigue el frío, sigue la estufa prendida. Nos vamos, nosotros se nos va terminando el asunto, pero nos vamos con musiquita, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos para irnos, para despedirnos? Sí, no sé. Nos vamos con Manu Chao, ¿te parece algo? Manu Chao, ¿te parece? La primavera, ¿qué tenés? Tengo acá la despedida, justamente. Ahí está, mirá. Nos vamos con la despedida. Ahí va. Bueno, será hasta el próximo lunes nosotros, pero el miércoles más Enredando las Mañanas, aquí por la rnma.org.ar, todavía con la N. Sí. Pero déjense, lo había anotado, rnma.org.ar. Bueno, les dejamos abrazos. Bueno, gracias. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he librado de tu recuerdo, ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva.